Aquí comienza Jazz, palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Por Radio Lafkenche, para toda la provincia de San Antonio, en 87.7 y 87.9 FM. Los dejo junto al investigador de la cultura y el lenguaje, Luis Herrera, para disfrutar de jazz, palabras y algo más. Bienvenidos al 14avo, ¿cómo se dice? 14avo programa de Jazz, Palabras y Algo Más. Estamos por Radio Lafkenche, 87.7 y 87.9 FM para toda la provincia de San Antonio. Hoy tenemos un invitado muy ligado a nuestro territorio, artista, creativo, pensador, escritor. Estamos con Pablo Salinas. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, pues Luis, súper bien. Rica mañana de sol, inicios de otoño, hay que decirlo, la gente de la radio, no, el contexto, de repente corto la magia, porque uno cuando escucha la radio y sobre todo estos podcasts que han alojado, se escuchan y creen, uy, tal vez están ahí en la playa en una noche de lluvia, escucha, rompí la magia, porque dije la linda mañana de sol. No, y también rompiste la magia que la gente creía que este programa lo hacíamos en vivo, los sábados a las 7, y no, nos estamos grabando un día martes en la mañana en Las Cruces. Oye, ¿qué te parece el tema del jazz? ¿Te gusta? Sí, claro. Sí. Yo escucho jazz, siempre he escuchado jazz hace rato que he escuchado jazz. Yo ya tengo mi añito y no es que sea un súper regular, constante. Mira, debe ser un término muy feo, pero es consumidor de jazz. Pero claro, no soy tan regular, pero siempre, por lo menos hace 40 años que vengo escuchando jazz y muchas veces paso largos periodos con la cabeza metida en el tema del jazz, escuchando jazz. ¿Qué es lo que te llama la atención o qué peculiaridades tiene el jazz que te atraen? Mira, partamos el tiro por la anécdota, tal vez, no sé, mi tema me gusta. De ficción, de novela, ¿ah? Más que especular en abstracción y en teoría, la anécdota. Yo, por los 15 años, yo tenía el disco, el LP físico, lo compré. ¿Por qué razón lo compré? Bueno, podemos partir por el antecedente que mi papá escuchaba jazz. No era un súper melómano del jazz, pero tenía cierto jazz. Tampoco, mi papá, como para considerar ese detalle, tampoco es que sea en general un gran melómano de ningún tipo, pero le gustaba la música y el jazz, se hablaba de jazz. En algún momento él comentó, habló de jazz, tal vez de Louis Armstrong y de Charlie Parker, no mucho más, mucho más allá de eso. Bueno, el hecho es que yo me compré un libro de Count Basie con Oscar Peterson. ¡Oh, qué maravilla! La dupla. Sí. Tú lo dijiste. No, me encanta Count Basie, bueno, grandes bandas, y Oscar Peterson, bueno, una sutileza en el piano. O sea, hay un álbum, Luis, ya que nos pusimos más como en la filigrana del melómano, ese álbum yo creo que todavía lo conservo. Lo habré comprado, como te digo, cuando tenía 16 años. En los 80, un LP. Se llama Yes Sir, That's My Baby. De la dupla. Considerando que Count Basie tendrá en ese álbum grabado los 80, 70 años y Peterson es harto más joven, 40, 50. Y la dupla. Y eso yo lo encontré hasta el día de hoy. Es una joya como música. Una joya en términos de construcción, de arquitectura musical, de composición, de poniéndome un poco latero, yo te podría decir que yo tuve cierta instrucción, porque a los 12 años, estuvo muy breve, pero me puse a tocar el violín clásico, en la academia, en la Escuela de Moderna Música, con academia, con solfeo, con pandeo, con técnica. Entonces hay algo de lo que tiene que ver con la arquitectura musical, de cómo están compuestos los temas, por ejemplo, la forma sonata, que el tema A, que el tema B, el contratema, papá. Bueno, bajo esa aproximación, como más intelectual, uno dice, escucha, los temas que están bien construidos. Y por el lado más netamente emocional, de cuánto te llega, te entusiasma, te seduce, olvídate, ese álbum es una cosa que, nada, tú decís, qué maravilla estos locos que están detrás, esta pareja uno, a ver, también, es como aquí uno pisa muchos huevos en esta clase de materias, pero uno dice, en buen chileno, como chileno, nosotros cuando vemos una persona de color o afroamericana, dice, este par de negros que son tan geniales, que gente de esta raza que, o sea, no sé si raza también, porque también es un término tan pelotudo, pero esta gente, no sé, que es por una pigmentación de la piel, sabemos todo, eso sería bien torpe perder la vista. Claro, que han sido siempre relegados, que siempre en bate de trasero, siempre los hijos de los esclavos, pero que son capaces de hacer una música tan sublime, por así decirlo, que tal vez un término que no tendría por qué ir asociado al jazz, pero realmente, que yo de hecho, para mí, eso, a esa joven edad, yo lo comparaba con la música de Juan Sebastián Bach. Decía, esto es igual, son los conciertos de Brandenburgo de Norteamérica de los años 50, 70, 80. Entonces, bueno, de ahí partió, te podría decir, con la anécdota, de ahí yo, el flechazo, ese es el término, de ahí mi flechazo con el jazz desde aquel entonces. Bien, abramos los fuegos entonces, acá en Jazz Palabras y Algo Más, con la lista de música de Pablo Salinas, y vamos con Blues for Roy, de Oscar Peterson y Count Basie, del disco Yes Sir, That's My Baby. Thank you. Hay dos cosas que me surgen a mí respecto a esto, ¿eh? Son un par de comentarios. El primero es que algo pasa con Johann Sebastian Bach que le interesa mucho a los jazzistas. Algo pasa ahí. De hecho, me parece que, bueno, tanto Wynton Marsalis, trompetista, que el que lleva la batuta hoy en día, diría yo, como Duke Ellington, tuvieron muchas aproximaciones a temas de Johann Sebastian Bach, como también Duke Ellington tuvo de Tchaikovsky. Trabajó temas, hay discos de Duke Ellington con el Cascanueces, pero en jazz, por la gran banda de Duke Ellington. Y otra cosa muy interesante que también me he encontrado con algunos casos, no recuerdo en particular cuáles, pero que son el encuentro entre jazzistas de la vertiente más tradicional, como Count Basie, que es de las grandes bandas de los años 30, pero con estos jazzistas que son posteriores a los años 50, como Oscar Peterson, que ya ocurrió la revolución del bebop, ya tenemos ahí presente todos los cambios, la velocidad cambió, la forma cambió, pero cuando se reúnen y logran crear un solo lenguaje jazzístico, siempre resulta algo bueno. Siempre resulta algo bueno. Me encantaría escuchar a Count Basie con Oscar Peterson. Quizás sea uno de los temas que vamos a escuchar. O sea, yo creo que para los auditores, los auditores, digamos, que no conozcan esto que estamos sobre lo cual le estamos filosofando, sí. Es como, ah, bueno, quiero escuchar eso que te deslumbró tanto a este invitado que dice que le voló la cabeza. No, es que hay que escuchar. Mira, la cara B de ese álbum, yo creo que es, siendo un álbum de un nivel superlativo, la cara A es superlativo. La cara B es un peldaño más abajo, pero cualquiera, creo que son cuatro o cinco temas de la cara A del, estamos hablando del LP, para que entendamos los más jovencitos, que cara A, cara B. Bueno, los LP tú los dabas vueltas, sí. Y tenían 45 minutos, 46 máximo duración total. Bueno, pero no, insisto, de la cara A, esos cuatro temas, elige cualquiera de los cuatro. El primero, el segundo, el tercero, no me acuerdo cómo se llaman, pero son todos alucinantemente buenos. Sí. O sea, de hecho, me vengan a escucharlo ahora. Pongamos el YouTube y escuchémoslo, porque es como, loco, sentémonos a escuchar esta joya. Y de ahí, te insisto, de ahí yo creo que cuando los álbumes son buenos, la gente realmente dice, álbumes buenos son los álbumes del rock progresivo, del rock, de los Beatles en adelante. Sí. No, este álbum, bueno, alguien me va a decir, hay que decir que es de los 80, sí, es relativamente nuevo. Pero es música, como bien dijiste tú, una música que esa estética musical se arma en los 40, los 50, una música, digamos, como ese álbum es un poco como anacrónico, ¿cómo se podría decir? Extemporáneo, no tiene tiempo. Que retoman algo, exacto, sí. Que retoman algo que es de varias décadas atrás. Pero bueno, lo que voy yo, que son esos álbumes que tú escucháis del primer tema al octavo, al 45 minutos, lo escucháis así de una. Que realmente es una obra muy, muy lograda, logradísima. Escuchemos el segundo tema de nuestro invitado, Bellwether, de Seamus Blake. Thank you. ¿Y el jazz en términos históricos, Pablo, te llama la atención o no? Lo que representa simbólicamente en la cultura, los afroamericanos. Sí, pues, como fenómeno histórico, social, de todas maneras, porque, bueno, yo ahí me suele irme por las ramas, tengo un cerebro un poco casquivano, no sé cómo llamarlo, pero que te iba a decir algo a ti. Yo, ya que somos los dos, nos interesa el tema, el fenómeno de la literatura. Yo, por ejemplo, gente como Toni Morrison, que me imagino que ha abordado lo que tiene que ver con esto, con un fenómeno que es tan rico, pero es tan... Yo no sé, corrígeme tú, Luis, la verdad yo tal vez estoy siendo demasiado, ¿cómo se puede decir? Como temeroso de... Porque, ¿cómo se... afroamericano? No te digo qué es lo que es políticamente correcto, pero es lo más... Lo que debería ser más respetuoso. No, es que no sé si respetuoso, casi como académico, científicamente. Es como, ¿por qué no decir pero negro? Porque en rigor, los negros, es como decir blanco y negro. Como tampoco los blancos son blancos, los negros son negros. Como un simplismo, soy yo. Entonces, tal vez afroamericano. ¿Para qué? O afrodescendiente. Porque también incluimos a todos los afro. De acuerdo. Los de Latinoamérica también. De acuerdo, perfecto. Entonces, pero para responder, es obvio, yo creo que es un tema grande como una catedral, de que lo que tiene que ver con el jazz en términos artísticos, estilístico y artístico es una cosa. Y eso siempre puede estar más sometido a lo que la gente siempre dice como a tu paladar personal o en gusto no hay escrito, o bien todo lo contrario, en gusto hay todo escrito. Entonces algo más relativo. Como, sí, para ti el jazz es súper relevante, para mí tal vez no es tanto, es un tipo de música, pongámonos esos términos, no tan relevante. Pero como un fenómeno histórico, sin duda... Antes de salir al aire, como dicen los lateros de la televisión, conversábamos lo que tenía que ver con los spirituals, con el blues, con la canción que hacían los esclavos afroamericanos en las plantaciones algodoneras, como tú bien decías. Y de ahí, obviamente que es una rama y que termina desembocando, a mi modo de ver, el jazz. Tú también lo dijiste, no me acuerdo si al aire o no al aire, pero sí, pero lo que tiene que ver con este interés que tienen las grandes cabezas, los grandes paladines, no sé cómo poner, de lo que tiene que ver con el jazz, con la música europea clásica. ¿Ah? No lo dijiste al aire, lo dijiste antes de salir al aire. No, lo dijimos, lo de Bach. De acuerdo, y Tchaikovsky, sí, dijiste, sí, de Duke, sí. Ya, perfecto. Pero es que eso es así, estos músicos, insisto, porque... No es majadero lo que estoy diciendo, reiterar tanto lo que tiene que ver con la ascendencia afroamericana, porque para la gente que no sepa, hay que hacer ver de que eran solamente negros o afroamericanos los que están detrás de este, llamémoslo, invento. Sí. Solo ellos, solo estos, sí, afroamericanos, los descendientes de los esclavos negros, los que dicen estos spirituals, de alguna manera, los vamos a llevar a otro lado. ¿Pero cuál es ese otro lado? Es una mixtura, creo yo, con la música de raíz académica europea. Por algo le interesa de tanto hecho, meter a ellos las narices en Tchaikovsky, en Bach, en Beethoven, en yo qué sé. De hecho, el origen del jazz probablemente le debe mucho, muchísimo, no solamente al blues, que es un poquito anterior, no solamente al contexto cultural que ellos sufrían, que hace que las emociones quieran salir de alguna manera. También, sobre todo por ser Nueva Orleans, a una gran influencia europea. Mm. Una tremenda influencia europea, una tremenda influencia de la música clásica. Mm. Y una tremenda influencia también de lo que fueron las marchas militares. Mm-hmm. Que era una zona que estaba muy dada a este tipo de manifestaciones. Pues, o sea, ahora tienen un carnaval que tiene mucho de marchas también. Sí, todavía el Mardi Gras tiene mucho de marchas. Sí. Entonces, tanto esas marchas pseudo-militares, de origen medio francés, la música clásica, el blues. Estamos en Jazz Palabras y Algo Más, conversando con Pablo Salinas sobre jazz, sobre historia, sobre cultura, sobre arte, y escuchando su playlist de jazz. Vamos entonces acá en Jazz Palabras y Algo Más con Children of Flint. Thank you. Jazz, palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Junto al investigador de la cultura y el lenguaje, Luis Herrera, les esperamos todos los sábados a las 19 horas y retransmisión los días lunes en el mismo horario, a través de Radio Lafkenche para toda la provincia de San Antonio en 87.7 y 87.9 FM. Jazz, palabras y algo más. Y esta cosa que llega a ser un misterio, y es lo que a mí me parece tan sublime de la cultura afroamericana. Yo soy un seguidor acérrimo, si ya uno infatigable de la cultura afroamericana. Bueno. Entonces, no solamente de lo que tiene que ver con el jazz, también lo que tiene que ver con el básquetbol. Entonces, la historia del básquetbol antes era jugado por blancos. Bueno. ¿Cachai? O sea, los blancos, hasta que en los años, no sé, 40, 50, se le ocurre a un equipo innovar y poner a un afrodescendiente que se mandaba 80 puntos por partido. Claro. Y descubrieron que la mano era esa. Sí, claro. Lo mismo pasaba en el boxeo. Fíjate tú que en el boxeo, en los años 20, había un boxeador, Johnson, por decir, Johnson. Yo estoy seguro que era Johnson o Jackson, que son los apellidos de hueones que tuvieron muchos esclavos. De más que sí. Son esclavos que se quedaron con el apellido del patrón, pues, sí, desgraciadamente. Sí, sí. Es lo que Malcolm X... lo que lleva la X de Malcolm, erradicar esa cultura. Pero hubo un campeonato, una final mundial de boxeo, con el gran título, en los años 20, donde peleaba, claro, este famoso Johnson, que era un obrero, ¿cachai? Pero que iba derrotando uno a uno a todos los boxeadores blancos que habían, porque los negros tenían muchos problemas para poder pelear, sino que ellos eran más de peleas clandestinas, no les permitían entrar en el circuito oficial, hasta que este loco ya era tan grande que no había forma de negarlo. Y hay una final de campeonato donde, pero bueno, la tiran como a 30 rounds para que el negro se agote. Pues, bueno, claro, el otro gol, bueno, lo recuperaban, bueno, médicos, lo arreglaban, lo volvían a arreglar, lo volvían a subir al cuadrilátero. Una pelea que duró 3 días, una locura. Claro. Todo para que ganara el blanco, no podían aceptarlo, ¿cachai? Y Johnson, o Jackson, insisto, infatigable. Lo mismo pasa, y estamos hablando solo de cultura afroamericana, un poco un paréntesis del jazz, pero tiene mucho que ver todo esto. Imagínate, en los años 30, Estados Unidos acostumbrado a correr con blancos, pero claro, había que ir al Alemania nazi, a los Juegos Olímpicos del 38 de Berlín, y ya esta había que ganarla. O sea, ya basta del orgullo racial. Tenemos negro, ¿cachai? Y ahí donde echan a Jesse Owens. Y Jesse Owens lo rompe todos los 100 metros planos, man, y saludando a Hitler, ¿cachai? Sí. Hitler viendo cómo se desmorona toda la raza aria en manos de este afrodescendiente, pero después Jesse Owens vuelve a Estados Unidos y vuelve en las peores condiciones, como siempre. Lo mismo que le pasa a Muhammad Ali, que es otra aria que yo adoro. Muhammad Ali, el año 60, gana los Juegos Olímpicos de Roma, también con una bestialidad. Vuelve a Louisville, Kentucky, de donde salió, y va a un bar segregado, un restaurante segregado, a pedir un café, y le dice: bueno, nos da lo mismo lo que hayas hecho, lo que hayas ganado, te vas de acá claro, no te vamos a atender. Claro. Y ahí Muhammad Ali sale, se va al río, que me parece que es el río Houston, entonces no sé si era Louisville, o quizás el río Houston pasa por Louisville, no lo sé. Y agarra la medalla de oro y la tira al río. Y una medalla que sigue perdida en ese río. ¿Cachai? Entonces todo eso, todo ese contexto es decir, todo lo que tiene que ver con lo afrodescendiente es muy complejo, muy interesante, muy difícil. Y el jazz naturalmente que no escapa a ello en absoluto. Sí. Mira, yo te escucho súper atento, súper interesante la aproximación que le estáis dando al tema. Yo, el único comentario, no es para refutar para nada lo tuyo, sino que yo voy a un tema que tiene que ver como con un escalafón. Yo veo que esta es como la verdad oficial y lo que está en la trastienda, lo que no se suele mencionar, el secreto a voces. ¿Entendí o no? En general. Y que obviamente, ¿por qué es un secreto? ¿Por qué está en la trastienda? Porque es políticamente muy incorrecto. Bueno, ¿A qué voy yo? Que uno puede decir el afroamericano, el negro, claro, destaca, termina destacando, como tú bien lo expresaste, después de esta tirantez evidente, de este orgullo que se había avanzallado, que se había, lo que tiene que ver con la supremacía blanca, y que esta evidente superioridad de los negros, de los afroamericanos, pero en una lid, en un terreno que es el del deporte. Entonces alguien puede decir, ya, pero el deporte, que al final dentro de todo es una actividad física. Entonces, insisto en el término escalafón, valórico, uno puede decir, sí, pero donde se juega la pelea de fondo en términos de civilización, es en las artes, es en la ciencia. Bueno, en las artes, a menos lo que tienen que ver con el jazz, también ganan por paliza. O sea, también en el jazz, que es una disciplina netamente artística, cultural, y con todas las ramificaciones que tiene, y con todas las repercusiones posteriores, porque uno del jazz puede decir, bueno, y los famosos blanquitos anglosajones, caucásicos, se apoderan del rock. Bueno, el rock también mete una pata en el jazz, ¿me entendió, no? El rock tiene grandes exponentes en negro. O sea, si es que no parte de ahí. Es que por eso te digo, es como el Billy Haley, ¿no? Y los cometas, que es el rock, el famoso tema del reloj. Exacto. Right the clock, la onda. Claro, es lo mismo que tú hablabas recién. Yo creo que no lo dijiste al aire. Lo de... ¿Cómo se llama este jazzista blanco? ¿Escuchaban? De Brubeck. No, Glenn Miller, claro, algo así, como esas figuras que se elevan, se encumbran en forma un tanto artificial, ¿cachai? Sí. ¿No? Entonces, por los orígenes de los primeros exponentes del rock, o sea, claramente los negros, claro. Chuck Berry, ¿me entendió, no? Sí, sí, parte de ahí, sí, en términos de la cultura, mira, no sé, hasta dónde llegamos, en términos de la cultura popular, de la cultura popular y de la música popular, al día de hoy, es, o sea, habría que ser muy sesgado para decir, no, si esto parte de los afroamericanos, o sea, hasta el día de hoy, todo lo que tiene que ver, y para qué, ahí seguimos con el rap, con, no sé, con las tendencias lo más actual, entre comillas más actual, porque un cabro de 15 años no va a decir, no, pues el hip hop lleva 40 años, no sé, el latero, pero digamos, creo que estarme dando a entender, todo tiene que ver con un origen que es el spirituals, el blues, el jazz, el rock, y eso, como, ¿de dónde parte? Eso, de los descendientes de los esclavos, de las grandes haciendas, de los grandes señores. Hay algo, y seguramente lo escuché, y mira, creo haberlo escuchado por un productor musical en un documental que se llama Cuando Éramos Reyes. Es un famoso documental que ganó un Oscar de Leon Gass del año 96, producido por Polygram. Me acuerdo todo muy visualmente, estoy recordando visualmente los nombres. Se llama Cuando Éramos Reyes, que se trata de la pelea de Mohamed Ali y George Foreman en el 74 en Kinshasa, Zaire. Y ahí este documental trata de todo el encuentro que se reúne en torno a esta pelea por el título mundial que gana Mohamed Ali. Porque además, toda la producción tiene que ver con llevar a lo mejor de las artes musicales y del boxeo que está en Estados Unidos, de vuelta a África. Sin duda. Entonces van a Kinshasa, donde el dictador Mobutu se puso con la plata para la producción, mientras debajo del estadio, bueno, tenían gente que la torturaba. Horrible. Y ahí este productor musical hablaba mucho de África, decía, todo esto viene del tambor, todo esto viene de la África profunda, todo esto, la música, James Brown, porque va James Brown, va The Spinners, va B.B. King, dentro de la banda B.B. King lleva una bailarina y corista que es Celia Cruz, que trabajó con B.B. King, ¿cachai? Y así, como son como 10 o 12 bandas buenísimas que van allá, se mandan a un concierto como 3 o 4 días, se pasan allá semanas encontrándose con la África profunda. Seguro. Y tienen estos diálogos, estas discusiones, locuraciones en torno a la cultura afroamericana, y vuelven a ese tema del tambor no solamente como un ejercicio artístico, sino también como un medio de comunicación. Como se comunicaban de aldea a aldea, que son los llamados que se hacían. Y eso es algo que después ya en la estructura musical se habla mucho de cómo el espiritual, el gospel, también surge del contexto iglesia, y cómo dentro del contexto de iglesia hay estructuras, porque son como el pastor cuando habla y la multitud responde, le llaman el llamado respuesta, call and response, que dicen. Entonces, si Cristo bajó de la montaña, sí, Señor, lo vimos, sí, Señor, lo vimos, claro, amén. Sí. Hay un ritmo, ¿cachai? Sí, claro. Y ese ritmo, ese juego, por ejemplo, el llamado a respuesta, que es típico de la iglesia afroamericana, pero vamos más atrás, eso es típico de África, del ritmo africano, del tambor africano. Y el otro día, porque hubo un par de programas atrás que se lo dediqué a Kind of Blue de Miles Davis, en el comienzo de So What, está ese juego, ¿no? El llamado, ¿cachai? Y responden, ¿cachai? Y eso está presente en como estructura, como recurso, está presente en todas estas manifestaciones musicales. Eso es precioso, eso es muy misterioso, creo, pero muy básico también. Es una cuestión que cualquiera que pone atención lo reconoce como un elemento propio de nuestra comunicación. Eso a mí también me interesa mucho, el jazz como un fenómeno comunicativo. ¿Cómo se comunican entre sí, cómo interactúan, cómo conversan. Sí, bueno, el jazz ahí también no necesariamente tenemos que llegar a lo que tiene que ver con la importancia que juega la improvisación. Típico los jazzistas que algo... yo creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, porque claro, ese contrapunto de repente tiene un carácter como de tensión entre la música y la cultura. Pero bueno, en este caso la música académica europea, de raíz europea, porque eso es así. O sea, la gente realmente trata de buscarle la quinta pata al gato, pero hay una cultura que es europea y que de repente es hegemónica, ¿no? También yo creo que habría que ser un poquito... Insisto en el tema sesgado, como querer ver cosas que son evidentes, como que el cielo es celeste, y decir, no, es naranja. Bueno, o verde, es verde, porque verde en verdad no llega a ser nunca. Naranja cuando se pone naranja, y que me podría decir, bueno, pero ándate a las 7 de la tarde, y se pone naranja. Bueno, pero algo que no es así. Bueno, aquí voy yo, que en el jazz, creo yo que eso, porque siempre los músicos de jazz, los cultores de jazz, chilenos, lo mismo, donde sea, van a decir, ah, pero la música clásica lo que me pone un poco... A ver, lo que me resulta un tanto distante, no sé si es fome, es malo, es negativo, pero es la improvisación. ¿Dónde está la improvisación? Nosotros entendemos que un músico clásico, de música, entendámonos, clásica, académica y clásica, tiene que someterse a lo que dicta, la partitura. Yo no agrego ni quito una nota de esa partitura. Sí, una capacidad, que es como de ejecución pura. Sí, pero un canon. Que sí, tú te tienes que someter a eso. Y hay ¿y dónde está la interpretación? Puede decir alguien más lego. Puede decir, bueno, es cosa de repetir lo que está diciendo ahí. Bueno, pero hay una serie de ruatos, de tiempo, de dinámicas que la gente no sabe que hay. Igual el intérprete de música académica tiene un margen. Uno puede llegar a reconocerlo, ¿no? Absolutamente. Uno puede reconocer a un Claudio Ramos tocando Beethoven. Sí. Y a diferencia de un Rubinstein o de una Marta Argerich, qué sé yo. En fin, eso. Y lo mismo con la dirección, ¿eh? Un von Karajan. Absolutamente. Pero bueno, pero es una sutileza que alguien puede decir, un jazzista puede decir, ya, vamos, pero un tema casi imperceptible, muy sutil, versus lo que tiene que ver con el jazz, donde la improvisación, o sea, basta escuchar un recital de jazz, donde es obvio como hay un margen para una improvisación, para un solo de saxofón, de batería, de piano, donde, bueno, muchas veces tiene muy poco que ver con lo que yo he grabado en el disco. Entonces, claro, Entonces oye, para toda otra cosa, otro tema. Bueno, sí, que la improvisación juega un rol importantísimo y que yo creo que tiene que ver, porque lo bonito, Luis, es que eso se mantiene hasta el día de hoy, considerando que, así, poniéndose en el cebo, tirándose en el carril, yo creo que el jazz ya tiene cerca de un siglo. Más de un siglo. Pero si somos conservadores, pongámosle que un siglo, ha pasado un siglo y lo que tiene que ver con el rol que juega la improvisación se mantiene. Los cultores del 2022 la improvisación, compadre, es medular. Hay que en un momento te toca a ti el bajo, te toca a ti el piano, y tú juegas, compadre. Tú juegas y tú proponme algo, y los músicos de jazz tienen la capacidad de lo que tú acabas de decir con esta de la pregunta-respuesta o diálogo, la respuesta, esta interacción. Bueno, y el músico de jazz tiene que tener esa capacidad. El músico académico, de hecho, se pierde. La gente cuando realmente, no sé, pues no sabe mucho de esto, dice, bueno, pero ese Roberto Bravo, pongámosle para que te entienda, un gran pianista chileno. ¿Y cómo no vas a saber tocar jazz? No, se pierde, pero miserablemente. ¿Qué es eso? Otro lenguaje, otro deporte. Absolutamente. Claro. Entonces, eso, pucha, no sé, pues, si no es una conquista del jazz, no sé, pues, yo a mi modo era una super conquista del jazz. Sí. Bueno, estamos cerrando este programa número 14 de Jazz Palabras y Algo Más con una tremendamente interesante entrevista al activista, artista, intelectual, escritor Pablo Salinas. Hemos hablado muchísimo de jazz, hemos hablado mucho de cultura afrodescendiente y elucubraciones por aquí y por allá. Para cerrar el programa de hoy y dejarlos invitados para el próximo sábado a las 19 horas, donde estaremos con la segunda parte de esta entrevista, nos despediremos con Wayne Shorter y el tema Witch Hunt. Hasta el próximo sábado. We'll be right back.